Por informar, estuvo con distintas reuniones en el transcurso de la mañana y bueno, está el Chorro ahí con el Lungi. Muchas gracias por venir a otra nueva conferencia de prensa. Vamos avanzando día a día. Ustedes saben que todos vamos a salir un poco médicos acá. El coronavirus es un virus que ha mutado en China, que está toda la familia de lo que son los virus de la gripe, y por supuesto es un virus que lo vamos a tener, como los virus de la gripe va a seguir andando por el mundo. Lo que nosotros estamos tratando en muchos países del mundo de parar que entre en forma masiva. Al entrar en forma masiva tenemos el gran riesgo de que colapse todos los sistemas de salud y ahí perdiéramos una cantidad de vidas importante. Lo que estamos tratando en el distrito de Tandil y en otros distritos también, en casi todos, es de controlar y de tratar de que no entre en forma masiva a ninguna ciudad. De esa manera podemos dar tratamiento a los que de a poco puedan ir infectándose y solucionarle ciertamente la patología y que vuelvan a sus casas sin ningún tipo de problema. En Tandil hemos avanzado, en pocas horas se van a colocar puestos sanitarios a todas las entradas de Tandil, que son 5, que eso después se les va a informar en las distintas entradas de rutas y también en la estación terminal, que consisten en tener 2 personas del área de la salud, que son enfermeros, 2 policías, asistentes sociales. Todos han aceptado la colaboración. La mayoría de la entrada de la ruta va a ser durante la mañana y la tarde mientras haya luz, y en la terminal van a estar las 24 horas. Hemos charlado con la Cámara de Transporte, donde el transporte va a disminuir la frecuencia, va a haber 2 horas a la mañana al entrar al trabajo, y va a haber de cada línea varios colectivos para que no vaya gente parada. Lo mismo va a pasar alrededor del mediodía. Esto están reunidos hoy los transportistas para darnos las horas justas, y a la noche lo mismo, que será a partir de las 19 horas hasta las 22 que salen del trabajo. O sea, va a haber 3 frecuencias y el resto del día no va a haber transporte. Estamos elevando, que se trabajó en todo el equipo, la ordenanza de emergencia sanitaria para que poner todos los considerandos. No va a haber licencia en el área de salud. Los que están de licencia, si lo necesitamos, se les va a acortar la licencia. Con respecto a cambio de partida, o sea, todas las partidas van a estar en disponibilidad para el sistema integrado de salud, para que tome personal, para comprar aparatología, también por supuesto todo lo que requiere el cuidado de esta pandemia que tenemos en el mundo y que ha costado ya muchas vidas. Eso es lo que estamos mandando ahora. Y yo en este momento, después de estar con ustedes, me voy a reunir con los presidentes de los bloques para tratar de seguir trabajando todos en común, sin ningún tipo de color político, tratando, por supuesto, de cuidar la salud de todos los tandilenses. Vamos a ser inflexibles con todas las personas que se han ido al exterior y regresen a Tandil. Ya en este fin de semana hemos localizado por denuncias anónimas a 4 personas, y esas 4 personas han vuelto a sus casas y están cumpliendo la cuarentena, que no es cuarentena, sino que son 14 días. Y como ahora, a partir de mañana, creo, van a volver los que están en el exterior con Aerolíneas Argentinas, entonces por eso mismo también hicimos este cerco de tener a la entrada controles de los que vienen a Tandil, para tratar de que esa gente la vamos a acompañar hasta la casa, si es necesario, se quede en su casa. Y bueno, y muchas medidas más que ustedes preguntarán, tanto a salud como al jefe de gabinete, pero estamos dispuestos a tratar de defender la vida de los tandilenses, de los que estén dentro del distrito, al máximo. Los temas económicos van a venir, va a haber inconvenientes, va a haber problemas importantes, los vamos a ir estudiando, los vamos a estudiar con economía y también con los empresarios, vamos a ir encontrándole soluciones, salidas, prórrogas, pero lo más importante es cuidar la salud. Yo había dicho que había que cerrar los colegios la semana pasada, esperemos que la universidad cierre hoy y esperemos que haya conciencia de la ciudadanía y que se quede en la casa. Ayer había gente en Tandil por todos lados. Si se propaga el bicho que no conocemos, vamos a tener problemas. Si no, vamos a poder controlarlo, curarlo y quedarnos tranquilos. Se tienen que quedar en sus casas, eso es lo que ustedes, yo les pido que lo transmitan. Es preferible pecar por más y no quedarnos y después arrepentidos. Esto es lo que ha pasado en Italia. Clausuraron el carnaval de Venecia y nada más. Y después tuvieron que clausurar todo el país. Así que bueno, no sé, buscar. No te entiendo. Las tres personas están internadas. Sí, no están confirmadas. No está terminado. No. Lo que les quiero comentar es que estamos haciendo un convenio con veterinaria para poder hacer el estudio en Tandil. Ya lo hicimos en el 2009 con la gripe A. Porque ustedes piensen que si todo el país va al Malbrán, directamente dentro de 5 meses vamos a tener los resultados. Así que hay una muy buena disposición de la universidad. He hablado con el vicerrector, que era antes decano de veterinaria, así que mañana estaríamos firmando el convenio. El municipio compraría los reactivos y los necesarios para descartar gripe A, gripe B, y al descartar esos dos, si estás con síntomas, es coronavirus. Esto lo puede explicar Matías, que también conoce el tema. ¿Cuántos son los pacientes que hay en el municipio? Nosotros estamos en contacto permanente. Primero que dentro del comité de crisis o de contingencia de esto integran personas del sanatorio de la clínica Chacabuco, con lo cual la comunicación es fluida. Nosotros quedamos en informar, digamos, todos los pacientes que ingresen con ficha epidemiológica, ¿sí? En ese sentido, la ficha epidemiológica está analizada por la doctora Bujeser, que además de ser la directora de la clínica, también es personal de la salud, lo cual nosotros lo que vamos a informar es la situación del paciente caso sospechoso con ficha epidemiológica. No así paciente que consulta por fiebre y que está en la institución médico, el hecho de las recomendaciones que tengan que hacer. Nosotros vamos a participar en la información del paciente con ficha epidemiológica. En estos momentos son los 3 casos sospechosos que venimos hablando. La adolescente, la chica de 10 años, con contacto con el sur, que está evolucionando bien. El paciente con una evolución de una neumonía típica, que entra al protocolo por eso mismo, porque tiene una evolución crónica, y es un paciente que con comorbilidad, si bien está estable, tiene una evolución intraconsensiva, con lo cual está el protocolo para tratar el coronavirus. Y la paciente que ingresó hace 48 horas, de 60 años, que efectivamente 2 días antes estaba en Estados Unidos en un crucero y hizo un pico febril y síntomas respiratorios. Estos son los 3 ya tienen los. Bueno, vamos a tratar de que todo el mundo, que también está puesto acá en el decreto, paren en la terminal. O sea, no tienen por qué parar en otro lado. Igual que las combis. Y bueno, y todas las entradas van a estar controladas. Sí. mañana hay charla con la Cámara Empresaria para resolver ese tema. Hoy se reunían ellos, por eso pedimos reunir con el jefe de gabinete y pidieron reunirnos mañana. ¿Pero la producción? Sí, sí, por supuesto. No tiene que haber aglomeración de gente. No tiene que haber, o sea, hay que pensar que tiene que haber razonabilidad en la gente. El municipio va a hacer todo lo que tenga que hacer y el intendente va a estar acá, a pesar de que tiene 50 años, va a estar acá, ¿no es cierto? Pero lo que sí le pedimos la razonabilidad a la gente. No es un jardín de infantes que tenemos que tener los chicos. Ayer en el dique estaba que explotaba. Se tienen que entretener de otra manera, que nos ayuden a controlar, yo diría, la epidemia en Tandil. No vamos mal, y también la gente de los restaurantes y los boliches es repartida, porque no tienen que ir, no es solamente del empresario, no tienen que ir, no tenemos que poner faja de clausura, no tienen que ir, tienen que cuidar la vida. Esto es nuevo, esto es todo nuevo, y si lo controlamos, va a seguir, como le decía al principio, el coronavirus va a seguir, porque es un virus que no lo vamos a erradicar del planeta, pero controlado en su tiempo, ojalá que sea antes, va a haber vacuna y va a seguir, pero no va a ser masivo. Ustedes vean lo que sale en España y lo que sale las imágenes en Italia, y es prácticamente una guerra. Lo que pasa es que en la guerra usted podía ver una persona de 1.80 m, 1.60 m, y sabía si le podía tirar o no. Acá son bichitos microscópicos que no nos vemos. Así que si no queremos cuidarnos, bueno, no nos cuidemos. Pero no podemos, tampoco nosotros podemos estar en todos los lugares controlando. La gente tiene que ser responsable. Y tenemos que ser un país maduro. No tenemos otra. El hospital está trabajando muy bien, tiene todo, no nos falta nada, y vamos a pedir cambios de partida para tener muchos más elementos. Le pedimos que no concurran a la guardia, que la ambulancia va a llegar, no va a llegar en 10 minutos porque no es una cosa de gravedad en el sentido de los minutos, sino con 2, 3, 4 días. O sea, está todo puesto en marcha, nos hemos adelantado a cualquier cantidad de distritos, Tandil, tomando las medidas. Necesitamos que nos ayuden. Primero, quiero contestar una recomendación básica: es mantener la distancia. Si vamos a ir al supermercado, porque todos nos tenemos que abastecer, estar a más de un metro de distancia de todas personas. Eso debiera pasar en la fila, en la cola, en las góndolas, en todos lados. Por lo menos mantener la distancia, ser coherentes en eso, y obviamente no aglomerar. Llamadas al después, otra cosa importante, tratar de no llevarte la mano a la boca, ¿sí? Tratar de tener muy presente qué tocaron y qué no tocaron, pero bueno, la distancia es por ahí los médicos estamos acostumbrados a que si tocamos tenemos como una alarma de que hasta no lavarnos la mano no vamos a hacer nada. Bueno, eso tiene que pasar en la población. Si uno fue al mercado, porque es inevitable tomar cosas de las góndolas, de las bolsas, llega a su casa y lo primero que hace es ir a lavarse la mano. Eso hay que ser consciente de no llevarse la mano a la boca y mantener una higiene para la gente. Después, por día hemos tenido alrededor de 30 llamados, ¿sí? Con consultas, y después ha habido una intervención importante del procedimiento articulado con la policía y con la Secretaría de Protección Ciudadana, que se hicieron por lo menos hasta ayer alrededor de 18 intervenciones con muchas de las denuncias planteadas. Hay en algunos casos comentarios que son muy específicos, muy vagos, y que es muy difícil chequear, pero todos los comentarios que se han hecho respecto de posibles incumplimientos del aislamiento obligatorio lo ha chequeado la policía, ¿vale? A través del 101, que es el número que nosotros llamamos. Hay gente que tiene llamadas diciendo que hubo que confundir a domicilio, solamente eran consultas que se podía resolver por teléfono. Ahora son muchas consultas que se resuelven por teléfono, ¿sí? Y muchas dudas. Ha habido preguntas que hay por ahí, falta de información respecto a cuáles son los países, el listado de países. gente, bueno, con toda la preocupación y todo el temor, incluso una persona llamó el domingo diciendo que había llevado a su hija a Ezeiza y ya el hecho de haber estado en el aeropuerto complicado, digamos, hay muchas preguntas. Intendente, estamos hablando mucho de también las ciudades, las localidades, los lugares del partido y de la recomendación. No, las recomendaciones son las mismas, hasta ahora no tenemos ningún dato y ciertamente no va a haber, por la cantidad de gente que vive, tanta cantidad de juntarse masivamente, así que estamos con los delegados trabajando y comunicando lo mismo para todos, ¿no? Y también estamos en contacto con todos los intendentes de la zona que han tomado casi las mismas medidas y bueno, las mismas preocupaciones. Están las preocupaciones ciertamente de casamiento, si honestamente van a ser una fiesta grande, un mes más de novio no cuesta nada, ¿no es cierto? Es lo más de Uruguay. Claro, también están presentando y tenemos todos los chats de los intendentes, qué pasa con los velorios. Bueno, son todos temas nuevos. O sea, tratemos de hacerlo razonable, ¿viste? No podemos parar un velorio, ¿no? Pero bueno, están todos los intendentes. Ahí yo, por ejemplo, me he comunicado con la ministra de Gobierno diciendo que la BTV que se ha vencido, si puede haber una prórroga de 90 días, si el carnet de conductor que se ha vencido está por vencer, si puede haber una prórroga de 90 días para que no se junte. Bueno, estamos minuto a minuto tratando de todas las dudas, de llevarlas adelante. Una cuestión también que tiene que ver con la atención pública en el municipio, la mayoría de los lugares donde hay concentración de personas, la cantidad de ómnibus, tanto precario, lo que se ha dispuesto es que hay un control de acceso a los lugares para que no haya permanencia de personas, además de 10 personas, y después si hay alguien que quiere ingresar, se van a medida que sale uno, entra otro, como para que no haya mucha aglomeración de personas. También el día de hoy vamos a llegar correos electrónicos y teléfonos de contacto de todas las oficinas del municipio para que todas esas personas que tengan que hacer alguna consulta o iniciar algún trámite lo puedan hacer o telefónicamente, que haga una consulta, o vía digital en el caso de que sea para algún trámite oficial. ¿Qué presidente ha iniciado a todos los agentes que trabajan aquí en la ciudad? Sí, estamos esperando también, porque hasta ahora lo del presidente, el anuncio del presidente ayer fue por ahora un anuncio, todavía tenemos que leer cómo es la redacción final de eso, estamos esperando, seguramente se va a presentar también a partir de cómo sea la experiencia de público, de lo que podremos empezar a trabajar. El intendente ha pedido que estudiemos de grupos de empleados, también algunas cuestiones de cuando el papá y la mamá están trabajando en sitios que el niño debe escolar, sea el acceso de ellos. Bueno, son todas cuestiones que nos estamos estudiando, probablemente sean producto de algún anuncio en semana. Uno de los temas de la semana por ahí, la gente que estaba esto de la CC, la falta de CDC de sus lugares. Igual no cubrís laborando en Tandil, porque por ejemplo la escuela técnica te puede hacer, pero en cantidad no te puede hacer. O sea, esto depende más del gobierno provincial y del gobierno nacional, que estimule la producción, porque es la única forma también de que hay mucha producción, debe bajar los precios. Controlando no vamos a bajar los precios, se fueron a las nubes, por lo que tenés que inundar el mercado de alcohol para que bajen los precios. O sea, esa es un pensamiento nuevo. Acá vamos a charlar, en este momento hay alcohol con vaporizador, que nosotros ahora hemos encargado, no hay alcohol en gel. Ay, si me permite una cuestión, nosotros producimos, justo es un proyecto que está vinculado al sistema de salud, la producción de alcohol en gel en la técnica, tenemos materia prima para producir unos 150 50 litros, eso no es, es para menos de una semana, porque ¿qué pasa? Lo, como dice el doctor, la glicerina, que es uno de los elementos que se utiliza, es importado y el mundo absorbió totalmente, o sea, por más que uno sea millonario, no podemos conseguir ese producto. Algo importante que está circulando en redes y que hay que dejar claro, que para limpiar superficies en la casa y demás, es preferible usar lavandina diluida en 10 partes, ¿sí? Litro de lavandina con 10 litros de agua para desinfectar superficies, ¿sí? Eso es, no agotar, digamos, no estar comprando alcohol nosotros, porque el alcohol lo vamos a necesitar los centros de asistencia a los pacientes. Entonces, que por favor, en, de uso domiciliario, utilicen agua lavandina para desinfección de objetos y demás. Con respecto al alcohol, estamos produciendo, sí, alcohol líquido con una sustancia para que sea oleaginosa para producir. Es muy importante que si estamos en casa, usemos agua y jabón, porque la recomendación es agua y jabón, no alcohol, ¿sí? El alcohol tiene que ser para una situación de no de tener que hacerlo en seco, porque no estamos afuera o demás. Pero si todos estamos en casa, agua y jabón, agua lavandina para las superficies está correcto. Y lo que vamos a hacer es producir, estamos con más problemas para los frascos que para el alcohol líquido al 70% que estamos produciendo. Alcohol, en las farmacias existe el alcohol al 70%, que es la etiqueta roja, porque lo digo porque hay recetas de producir alcohol en sus casas. No se mezcla el alcohol con agua corriente, no, es el tiene sarro, tiene bacterias, tiene otras cosas que no está bien, se usa un agua que es una agua destilada, con lo cual desalentamos el hecho de fabricar alcohol en gel en casa. Utilicemos agua y jabón y utilicemos superficies con agua lavandina. Nosotros sí estamos aceptando en la farmacia del hospital donaciones de frascos, o que vayan a buscar alcohol producido, pero con el frasco, porque no hay proveedor que tenga frascos descartables. ¿Sí? Buscamos por todos los proveedores y no podemos comprar los frascos. Entonces aceptamos eso para poder, lo que vamos a poder producir, necesitamos que la gente lo retire contra frascos. ¿Sí? Y de manera muy restringida. De manera restringida, estamos priorizando agua. Y hay también la lavandina en gel, para meter todas las manitas, las muertas. Tampoco tenemos policías y gente para poner en tantos lados, porque también tenés que controlar otras cosas. Lo que necesitamos es que la gente razone. Vamos a pasar por el dique, esperemos que día a día, esta semana va a estar hasta el viernes tranquilo, y montaremos algún operativo porque ahora vienen 3 días feriados. Pero te repito, no, depende de todo. Y también que ustedes nos ayuden cada vez que haya un noticioso que pasen esas frases. Hay un algo en la historia de que había un caballo de Troya, como no podía entrar a rescatar a Helena, se llamaba, que era la princesa que estaba con el príncipe, inventaron poner un caballo de Troya con gente adentro y el ejército se escondió. Los de adentro se creyeron que se habían ido, entonces fueron a buscar como trofeo de guerra el caballo de Troya, entró y a la noche lo festejaron. Había adentro como 20 personas, abrieron las puertas, vino el ejército y se comió todo. Tratemos de que el caballo de Troya no lo metamos dentro de Tandil, que es el distrito nuestro, que no haya ningún distrito, tampoco quiero que haya problemas en otro lugar, pero es una metáfora bastante interesante, ¿viste? Tratemos de cuidarnos todos. Tratemos. ¿Hay algún tipo de acción en caso de esas personas que pagan el alquiler? ¿Por qué también la parte económica va a ser difícil? difícil. Nosotros nos estamos reuniendo con la Secretaría de Economía a ver si puede haber prórroga, si puede haber cuota. No te puedo confirmar, esto recién empieza. También nosotros tenemos que mantener todo el sistema de salud. Vamos a tener que contratar más enfermería, vamos a tener que contratar más médicos, más movilidad, todas las horas estas que vamos a tener que pagar en los puestos de vigilancia. Todo va a ser conversado, y también con los actores de las inmobiliarias, con la cámara, con transporte, con todo. Vas a tener un problema financiero, vamos a tener un problema financiero importante. Hay que optar por la vida, y vemos el resto cómo vamos avanzando con tasa, con impuestos. Lo va a tener la provincia, lo va a tener la nación. Supongo que haber frenado 50.000 vuelos que vienen de Europa atrás debe ser una crisis económica muy importante. Nosotros, Semana Santa, con la cantidad de gente que viene a Tandil para el turismo, para cabañas, para hoteles, para restaurar, es un movimiento de plata muy importante y está todo frenado. Va a haber problemas, va a haber problemas. ¿Este fin de semana largo, con respecto a las reservas, han bajado todo? Lo están reuniendo, ellos nos van a pasar a nosotros y nos volvemos a juntar. ¿Qué idea cuándo es? Mañana. Antes que entre el virus. Gracias.